vagina. ¿Sabe usted cuál es el secreto de aquel hombre o mujer feo o fea que de la mano lleva a una mujer bonita? No. Amarre liga de amor, temporal o eterno. Haremos que te quiera, te ame, te sea fiel. Regrese amándote. Esto es... a ver, se voló la lírica. Estamos ahorita en la calle 11 con sí, carrera señores, quinta, lectura del tarot científico. Esquina, en la esquina de la plaza, calle 11, pague carrera quinta. Trabajo cuando vea resultados. Entonces ahí usted paga. ¿Ya pagó? Impotencia, pagó? Frigidez, huacas, entierros, fincas, ganados, casa. Hemos llegado aquí a la plaza de Caicedo, que es nuestro sitio habitual de llegada. De y vamos a tratar de hacer un par de entrevistas de sobre por qué la gente usa sombrero. O qué sabe del sombrero de Gardel. O a ver, Juli, hagamos un listado de preguntas. ¿Por qué usa sombrero? ¿Por qué usa sombrero? Podría ser una pregunta. ¿Sabe algo usted del sombrero de Gardel? Podría ser la otra. Y mostrado a tus pies. ¿Cuál es? No sé. Sombrero de Gardel. No, nada. Suplicando. ¿Dónde está el sombrero de Gardel? Creo que está muy, muy de para arriba. Y yo creo que para meterle como una cosa local, podríamos hablar de la cachucha. ¿Qué es cachucha? ¿Qué es la cachucha? Listo, entonces vamos a arrancar ahí con una rondita de entrevistas. ¿Usted ha corta. Sido víctima de maleficios, malos espíritus? El canario se ha encantado. Brujería. No sufra más. Sí, señor. Es como el clon de Jesucristo. Y una nichecita ahí gordita que mantiene comiendo chocolates. Una nichecita gordita. Que mantiene comiendo chocolates. Oiga, piña, dulce, piña. Oro miel, pueblo. Dulce, fría. Oiga, oiga, oiga, la oro miel, la oro miel. Me encanta que dice, oiga. Muestro el mal nombre y rostro de quien te hace daño. ¿Dónde? El sombrero sombrilla. El popular sombrero sombrilla. ¿Vamos? Radio Relajo, transmitiendo desde la Plaza Caicedo. Almacenes El Clero, rece, rece, que da gusto. Es cierto, lo acabas de componer, es cierto, estabas en el Clero. No. Ahí hay un señor con boina. ¿Dónde? ¿Cómo es que le decías a las boinas? El pandeiro. ¿Boinas? Pandeiro. Sí. A las que son como la que lleva ese señor allá. La gente, la ignorancia mata. Capelo, todo es capelo. Yo creo que el capelo es como una grosería. ¿Esa cómo le decías? En italiano decimos vasco. ¿Vasco? Vasco, porque como es el país vasco. Creo, ¿eh? Podemos preguntar. Llegando aquí a la plaza Caicedo, uy, tropezando con una manguera. Es hacer un par de entrevistas. En luces. Señor. Lo acosaron. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? Le puedo hacer una preguntita. Es que estábamos preguntando sobre los sombreros y el suyo era muy particular. Chao. El señor ha dicho que no quiere. Me parece un buen gesto de ciudadano que uno no quiera ser entrevistado. Me parece muy bien que no quiera ser entrevistado. Él vino a pasear a la plaza. Sí, no jodas, no jodas, señores de la radio. Yo creo que la gente ya no usa sombreros. Usa cachucha. Bueno, hagamos entonces... A ver, estamos grabando. ¿Hagamos qué? Esa discusión que venían haciendo ustedes sobre el sombrero ahorita ahí en el camino. Una señora con un sombrero muy particular, ¿no? Viene una señora con un sombrero muy particular. Dos señores con... Buenos días. ¿Le podemos hacer una pregunta? La gente no. ¿Y a usted? Es que estamos haciendo unas preguntas sobre el sombrero y ustedes dos tienen unos sombreros bastante particulares. ¿Le puedo hacer la pregunta? Yo soy de Ecuador. ¿Y en Ecuador ese sombrero que tiene usted puesto se usa? ¿Lista? Creo que algunos usan. ¿Y cómo le dicen? Nosotros tenemos sombreros así redondos, eso es típico de nosotros. Mire, yo tengo acá en Cali, aquí cerca hay una comunidad que se llaman los guambianos, que están en Silvia. Y indígenas guambianos. ¿Usted los conoce? Sí, una vez ha venido en el mes de febrero, vino a Ecuador. Algunos ecuatorianos que viven, que están residentes aquí, ellos se llevaron a Ecuador. ¿Y ellos usan unos sombreros muy particulares? Claro, son muy diferentes. ¿Cómo de nosotros son de lana, hecho de lana. Ahí son alrededor, así, pero de este son aparte. ¿Dónde compró ese que usted tiene ahí puesto? Este es de México. Mi hijo trajo de México, entonces medio se lo regaló. De mi hijo. ¿Y el que lleva a la señora cómo es? ¿Cómo le contaría a usted a alguien cómo es ese sombrero? No tiene sombrero. Era como una pañoleta que tenía. Fachalinas se llama. Está puesto en la cabeza, son fachalinas. ¿Fachalinas? Ah, fachalinas. ¿Y de qué está hecha? Este es de algodón, de lana, así. Esos son atípicos de Ecuador. Y decíamos nosotros que acá parece que hace mucho calor para tener sombrero. ¿Usted qué cree de eso? Así, eso no se puede poner aquí el sombrero, es muy caluroso. Por eso yo traje este. Está un poco fresco. Más fresquita, sí. Más fresco, sí. Sombreros de nosotros son de lana. Porque donde ustedes viven hace más. No se puede poner aquí sombreros. Es un poco caluroso, no se puede poner. ¿Nos dice por favor su nombre? Yo soy Humberto Otavalo. Humberto Otavalo. Sí, de Ecuador. Del Ecuador. Sí, de Otavalo mismo. Vivo en Otavalo y soy apellido Otavalo. Ah, bueno. De la ciudad de Otavalo. ¿Se conoce Otavalo? ¿Se ha oído, no? Sí. Sí, yo soy de Otavalo. Pero apellido también Otavalo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bien, hasta luego. Que esté muy bien. A ver. ¿Y usted tiene sombrero? Tengo una gorra que apenas me protege esto, pero debería de tener otra protección un poco más grande para que me proteja todo esto. ¿Protección de qué? Para el sol, para el sol, porque ahora que hablan de la cosa de invernadero, de pronto los rayos del sol penetran mucho y son dañinos para la piel. Claro. ¿Y usted conoce el sombrero gardeliano? Algo, sí, tal vez. Es como el que tenía Gardel, el cantante de tango. Sí, sí. Sí, puede ser una cosa que podría servir para la cuestión del sol. Pero de pronto aquí en Cali es demasiado caliente por eso, ¿no? Sí, tal vez sí. Entonces de pronto otro tipo de un sombrero estilo de ¿cómo se llama? De fique. ¿Cómo se llama? Sí, de plantas naturales. ¿Ah, sí? Podría servir, sí. Podría ser. ¿Y qué es eso del sol que hace daño? El sol tiene los rayos ultravioleta que atraviesa y daña su piel y está propenso usted a tener un cáncer de piel por la cuestión del sol. ¿Cuál es la cuestión del sol? Es que eso es lo que quiero que el oyente... Sol, que le digo que los rayos ultravioleta le puede generar un cáncer a usted en la piel. Pero hace 50 años nadie estaba preocupado por el sol, decían qué bueno tomar sol. Claro. Pero ahora, por el efecto invernadero, porque la gente no ha cultivado, mejor dicho, la degradación del planeta. Todo el mundo no ha hecho caso de eso, entonces ahora estamos expuestos a eso. O sea que todos deberíamos andar con sombrero. ¿Con sombrero o con protector solar? Exactamente, con protector solar. ¿O con sombrilla? Con sombrilla también o protector solar para echarse. Claro. Muchas gracias. Bueno, que esté bien. ¿Cómo es su nombre? Carlos Flores. ¿Para qué usar sombrero? Carlos, muchas gracias. No, el sombrero ese se usa porque pues por deporte y por la moda, ¿no? Porque va a volver la moda de los años atrás, como la de Gardel, el gardeliano. ¿Cómo así? ¿Cómo es que era el de Gardel? A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo era el micrófono? ¿Cómo era el sombrero de Gardel? El sombrero de Gardel era de paño estilo Gardel. Has tirado un lado aquí. Y va a volver la moda. Todo esto son modas viejas. Vuelve la moda la bota pana. ¿Mm? O sea que de pronto en unos años vemos toda la plaza de Caicedo llena de gente, sí, con sombreros. Sí, porque esos son modas que hubieron. Vije nomás el billete de 1000, usted, y mira, te dirá que todo el mundo tiene sombrero. Ajá. En los años 50. ¿Mm? ¿Sí o no? Entonces ahora vuelve la moda. No sé, ahora o mañana, vuelve la moda estilo Gardel. Pero los del billete del mil, de 1000 estaban en Bogotá. ¿Mm? En Bogotá estaban ahí. No, después que estén en Bogotá, toda parte se usa. No importa el calor. No importa el calor ni nada. Hasta aquí usted sabe cómo es. ¿Mm? Pura moda. Pura la moda. Y los que tenemos moda no incomoda. En diciembre usan hasta la de Barranquilla. Imagínese, aquí, para la cabalgata. Y todo el mundo sigue con su sombrerito hasta que se acaban las ferias. Entonces una época así para usar sombrero, sí, en la feria de Cali. Lo vuelven, la feria es una, después de la cabalgata, eso es sombrero de todos los colores. Y el gardeliano está de moda, este diciembre estuvo en moda. Que es un sombrero pequeño, aquí volteadito, y con su saco, corbata. ¿Y usted lo usó en diciembre? Tenemos aquí. Bien elegante queda uno. Queda muy elegante, sí. Bueno, yo quiero ver la plaza de Caicedo llena de gente con sombreros. Sí, parece con muy el tiempo se verá, porque eso son... Las modas pasan y vuelven. Por ejemplo, la bota campana en el 71 era pura bota campana y una botísima anchilla. Ahora ya es más regular y está de moda también. Pantalones con bota campana. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues que me la va muy bien. Suerte, mijo. Bueno. Ok. ¿Y qué más? ¿Ustedes dicen? Todos somos, dicen los niños. Corte, un cortecito ahí de seguridad.